que en esta sesión, que será la última de este ciclo, de este año, vamos a tratar de las gracias que llaman gratis date, gracias literalmente, gratuitamente dadas. Nombre que se generalizó en el uso teológico escolástico para un tipo de gracias de Dios a los cristianos que, como diré enseguida, no se dirigen a la santificación del agraciado con ellas. No se dan a cada uno de nosotros para que por ellas seamos hijos de Dios, seamos capaces de merecer la vida eterna, seamos santos y estemos incorporados a Cristo. No se nos dan para esto, sino que se dan a los miembros de la Iglesia para bien de la comunidad, a cada uno para bien de todos y de otros. Por ejemplo, en la Iglesia ha habido santos que han tenido un don de profecía, han anunciado en nombre de Dios algo que Dios les ha dado a sentir para bien de la Iglesia. Un ejemplo histórico claro, por ejemplo, la Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque no es santa, no canonizada. Su santidad, por la que la Iglesia reconoció sus virtudes y sus heroicas y su santidad, no consiste en que revelase al mundo, comunicase al mundo lo que le había dado a sentir el Señor sobre la conveniencia del culto al corazón de Jesús. Por esto que ella sintió que Dios le llamaba a dar a conocer a la Iglesia, ella ha tenido una influencia inmensa en la Iglesia. En realidad, de sus escritos se originó la corriente de devoción al corazón de Jesús, evidentemente en lo que ella dice que Dios quiere que sea el culto al corazón de Jesús, con el espíritu reparador y de consagración. En esto se inspira el magisterio eclesiástico, la liturgia, toda la piedad aprobada por la Iglesia y muchísimas prácticas generalizadas entre el pueblo cristiano, las letanías del corazón de Jesús, los primeros viernes, la hora santa, la solemnidad litúrgica del corazón de Jesús, está todo, incluso que sea el viernes siguiente a la octava del Corpus, esto está en las cartas que Santa Margarita dice que Dios le dio a sentir esto. De modo que Santa Margarita María de Alacoque es un ejemplo histórico, hay otros muchos, que ha tenido una enorme influencia en la Iglesia. Como que dijo Pío XII que la corriente espiritual de la doctrina del corazón de Jesús, la que Pío XI trató en la encíclica Miscentísimo Redemptor, dijo Pío XII que era como un río impetuoso de gracia de Dios que inundaba la ciudad de Dios, y que de esta corriente espiritual han brotado innumerables bienes para multitudes de almas cristianas. Pues vemos que por este carisma profético de Santa Margarita María de Alacoque ha venido para muchísimos cristianos, para millones de cristianos, un gran bien. Pero Santa Margarita, pues, la veneramos como santa, pedimos su intercesión, porque era un alma fiel a Dios, que sintiendo que Dios le daba esta misión, quiso cumplirla con humildad y modestia, sin apoyarse en sí misma, apoyada en el consejo y la dirección espiritual de, por ejemplo, un confesor jesuita, San Claudio de Colombier, que no tuvo el carisma profético de Santa Margarita, pero evidentemente tuvo el carisma de discernimiento de espíritus. De modo que sin la seguridad del discernimiento de espíritus de Claudio de Colombier, que dio testimonio de la autenticidad de las visiones de Santa Margarita y de su misión, seguramente tampoco existiría. De modo que frecuentemente el magisterio de la Iglesia cita a la vez Santa Margarita ya canonizada y el Claudio de Colombier todavía no canonizado. Le cita varias veces el magisterio los dos a la vez. Así, por ejemplo, en el Miscentísimo Redemptor, y en la Via Tisanguas. Otros santos han tenido, como indiscutiblemente es un hecho histórico que no hay manera de poner en duda, que en Barcelona tuvimos en la parroquia del Pino un sacerdote a fines del 17, San José Oriol, que realizó muchísimos milagros de curación de enfermos, lindando tal vez la resurrección de los muertos, muchísimos milagros inexplicables en vida. Los milagros hechos en vida por un santo, aun comprobados históricamente, nunca son tomados como base por la Iglesia para canonizar un santo. La Iglesia espera que se vea que su intercesión consigue milagros, porque si su intercesión consigue milagros, pedidos para glorificar a este bienaventurado, es que están en el cielo. Como un signo misterioso que la Iglesia, sin juzgar infaliblemente la autenticidad de milagros, pero que juzga infaliblemente cuando canoniza, es de que el santo es un bienaventurado, intercesor por la Iglesia en la vida eterna. Pero los milagros realizados en vida no dan pie a la canonización. ¿Por qué? Porque se puede hacer milagros y estar en pecado mortal, o tener el don de taumaturgia y no tener después el don de perseverancia final y no perseverar. Se puede ser profeta, se puede tener una palabra de sabiduría y de ciencia que haga un bien inmenso a la Iglesia. Una predicación como la de San Vicente Ferrer, o una taumaturgia como San José Oriol, y no perseverar hasta el fin y no llegar a la bienaventuranza eterna. Y se podría, Dios podría servirse de una persona en pecado mortal para profetizar, para curar enfermos, para bien de otros. En todo caso, nunca las gracias de que voy a hablar ahora miden la santidad de un viador, ni son la medida del grado de bienaventuranza de un bienaventurado. De estas gracias gratis date, habla San Pablo con frecuencia, ¿no? De profecía, donde milagros, donde lenguas, interpretación con discernimiento, dones que se dan a cada uno de nosotros para utilidad, dice, para utilidad de otros, para bien de la Iglesia. Bien, estas gracias gratis date. Se pregunta Santo Tomás, ¿por qué las llamamos gratis date? Siendo así que todas las gracias son dadas gratuitamente. La gracia santificante que se nos infunde en el bautismo, las gracias actuales por las que podemos hacer fructificar esta gracia santificante, la gracia por la que somos capaces de invocar a Dios por la oración, todas las gracias divinas son gratuitas. Y Santo Tomás da una respuesta lingüística muy curiosa y sorprendente. Dice, todas las gracias son gratis date, pero las gracias, la gracia habitual que nos hace santos, le llamamos gracia santificante, porque además de ser gratuita, nos hace santos. Las otras gracias, estas que no nos santifican a nosotros, aunque hagan un bien inmenso y sirvan para la santidad de otros, también de nosotros en cuanto las utilizamos como un bien de la Iglesia, si Dios nos las diese. Pero, dice, muchas veces el nombre más genérico se utiliza para decir lo que es menos en un orden. Lo que es menos. De modo que a la gracia, toda gracia es gratis date, pero la gracia santificante hay que añadir que además nos hace santos. Nos hace santos. Y la gracia gratis date que no nos hace santos se le reserva este nombre, don gratuito de Dios, que no nos santifica, pero que sirve para la santidad en la Iglesia. Es una respuesta válida para explicar el uso lingüístico. No obstante, hay otro problema que Santo Tomás se plantea con gran profundidad y que yo encontré hace pocos años, no muchos. Algunos de los que están aquí presentes recuerdan cuando comencé a hablar de esto. Esto que voy a explicar aquí yo no lo sabía, no me había dado cuenta, no lo sabía ni teológicamente ni prácticamente. Cada vez que desde entonces lo he dicho, me lo han agradecido los oyentes y me han dicho que les ha hecho mucho bien. Es una doctrina de Santo Tomás de Aquino, que es importantísimo darse cuenta. Voy a explicar lo que dice Santo Tomás. Después de haber dicho que la gracia gratis date no santifica, y que la gracia santificante es la que no santifica, se pregunta, si es más excelente la gracia gratis date, lo que hoy llamamos carismas, pero en sentido sobrenatural, porque carisma ahora se dice pues en sentido artístico, político, de influencia sobre los hombres o de eficacia en marketing, etc. Se puede hablar de carisma en un agente de seguros ahora o en un director de orquesta, ¿verdad? Continuamente, sobre todo un político, se dice que tiene carisma, ¿no? Carisma, en sentido teológico, es la gracia gratis date, es la palabra, lo que dice en latín, gracia gratis date, dice en griego charisma, charisma, algo dado gratuitamente. Y pregunta si estos carismas son más excelentes que la gracia santificante o habitual por la que somos hijos de Dios. Y se pregunta de esta manera: aquello que es propio de los que son mejores es más digno de lo que es común a todos. Así como, por ejemplo, el razonar, el tener entendimiento y razón, que es propio del hombre, es más digno que el conocimiento sensible que el hombre tiene en común con todos los otros animales. Ahora bien, la gracia que nos hace gratos a Dios es común a todos los miembros de la Iglesia. La tiene un niño cuando le bautizan, la tiene un pecador de toda la vida si se confiesa o tenía un sentimiento de atrición y un propósito de no impenitencia final y le dan la extremaunción y queda justificado ante Dios y va al cielo, aunque tal vez pasando mucho por el purgatorio, esto no sabemos. La gracia santificante la tiene el niño recién bautizado, la tiene el cristiano mediocre si Dios le coge confesado, como decían antes, la tiene toda persona que, y se le aumenta cuando va a comulgar o a misa, pues, es común a todo el mundo, la tienen los religiosos y los casados, la tienen los jóvenes y los ancianos, la tienen los sabios y los ignorantes, la tienen los obispos y los monaguillos, diríamos, por decirlo así, de una forma pintoresca. Es común a todos los miembros de la Iglesia. Pero la gracia gratis date, el carisma, es un don propio de los miembros más dignos de la Iglesia. Esto es la objeción. Luego, la gracia gratis date es más digno que la gracia santificante. La gracia, el carisma es más importante que la gracia santificante. Es más importante ser un taumaturgo como San José Oriol que estar en gracia de Dios nosotros que no hacemos milagros. Es más importante el don de sabiduría de Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? que la santidad de una monja que cumple sus deberes y sus reglas y no hace nada en particular. Es más importante, voy poniendo la objeción, más importante la palabra de sabiduría de Santa Teresa de Jesús, que ha iluminado la Iglesia hasta el punto de ser declarada doctor de la Iglesia. Que la vida religiosa, de cualquier religiosa, que sea, es más importante lo que tienen pocos, la sabiduría de San Agustín, la palabra de sabiduría y de ciencia de San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Juan Crisóstomo, el gran orador, la especulación grandiosa de los padres San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, el don de la defensa de la fe ortodoxa, de para influir siendo diácono en todo el primer concilio ecuménico y conseguir ser llamado por el Oriente Cristiano el padre de la fe ortodoxa de Cristo, Atanasio de Alejandría. Cuando hizo aquello era diácono, no era padre del concilio, era diácono. Era un diácono que andaba con el patriarca Pedro de Alejandría. Esto es más importante que la profesión de fe común que nosotros hacemos, etc. El que redactó el credo parece que es más importante que nosotros que lo recitamos cuando vamos a misa. ¿Me explico? Porque hay pocos Atanasios, Agustines, Juanes Crisóstomos, Teresas de Jesús, Catalina de Siena, que hizo ir al Papa donde debía estar, y no en Aviñón, siendo una terciaria dominica, que no era dominica de clausura, era una tercerona, una terciaria dominica, como Santa Rosa de Lima. Y le explicó al Papa cuál era su deber. Y llevó el pontificado de Aviñón a Roma, después vendría el cisma de Occidente, pero si no llega a tiempo Santa Catalina, pues no sé, humanamente estaba la cosa muy mal. Dios veló sobre la cátedra apostólica, enviándole una mujercita, terciaria dominica, que murió muy joven, a explicarle a un Papa cuál era su deber. Pues hay pocas Catalinas de Siena. Esto es muy importante, ¿no? Estas cosas tan excelentes, tan grandiosas, tan influyentes en la Iglesia, la palabra de sabiduría de un doctor de la Iglesia, el don de discernimiento de un Claudio Colombier, el carisma de que llevó a la fundación de la Compañía de Jesús, Ignacio Loyola, esto es más importante que toda la santidad común que podamos tener los cristianos ordinarios. Esta es la dificultad que se plantea Santo Tomás. De lo importante hay poco, y lo que hay mucho es que no es tan importante. Argumento sumamente notable, porque miren, en el universo hay más materia inorgánica que materia orgánica, y todo el mundo considera que la vida es un grado de ser más perfecto que la entidad corpórea. Y hay, son poquísimos los seres personales que son animales racionales. Poquísimos comparado con los animales, Dios mío. Esta objeción de Santo Tomás recuerda un pasaje de Scheler, que las crudezas que dice que las cosas más excelentes en el valor son débiles y pequeñas, que el hombre está indefenso ante la naturaleza. La combustión, que es un proceso químico, no orgánico, puede destruir un bosque entero con todas las alimañas que hay allí. Y no se va a defender los árboles ni las fieras contra un incendio que destruyese una selva. Un terremoto capaz de destruir todo el arte de Roma. Lo que es inferior, muy masivo, muy fuerte, pero numeroso. Hay mucho, es poderoso, en fuerza, eficaz, pero no es digno. Y lo digno es escaso y pequeñito y, como quien dice, débil. Por tanto, si hay pocos hombres y muchos animales, y hay pocos carismáticos y muchos cristianos comunes, es que los carismáticos son los cristianos importantes. Nosotros son menos importantes. Que el carisma es más excelente que la gracia santificante. ¿Me explico? Esta es la objeción. Respuesta de Santo Tomás. Como que ha tomado el argumento de los brutos y los racionales. El conocimiento sensible se ordena al conocimiento racional como a su fin. Y por esto, porque lo sensible se ordena a lo racional, y como sabemos por la Escritura, todo el universo material se ordena al hombre, y todas las aves del cielo y los peces del mar están sujetados al hombre, y el hombre es aquello en gracia de lo cual Dios ha creado el universo, Por eso el hombre es más digno, porque el hombre es más digno, todo lo otro se ordena a él, tanto si hay mucho como si poco. No porque haya pocos hombres, sino porque es aquello a que se ordena el universo. Es decir, todas las galaxias, toda la vida inorgánica, toda la vida orgánica vegetal, toda la vida orgánica no racional, se ordena al ser personal que es el hombre. Y por esto, la mayor dignidad del hombre consiste en su naturaleza, imagen de Dios, y todo Dios lo ha hecho para él. Y Santo Tomás, después de decir esto, que el sensible se ordena racional, dice, pero aquí, hablando de carismas y de gracia santificante, es al revés. Lo que es propio de pocos, de excelentísimos miembros de la Iglesia, se ordena a lo que es común como a su fin, por lo cual no es semejante. Es decir, vuelvo a leerlo. Aquí es al revés. Lo que es propio, la gracia gratis date, el carisma de Santa Margarita de Alacoque, el de Santa Catalina de Siena, la palabra de sabiduría de San Juan Crisóstomo, de San Agustino, de Santa Teresa de Jesús, el don de discernimiento de espíritus de Claudio Colombier, se ordena a lo que es común. Luego, no se puede argumentar que lo común sea menos digno que lo que es propio de pocos, porque estos pocos que lo tienen para todos. Bueno, esto yo nunca lo había leído, no se me había pasado. Un día lo entendí y me di cuenta. ¿Qué dice aquí? Todo lo que es propio se ordena lo que es común. Por tanto, no porque sea más escaso el carisma, es que sea más excelente. Se da para utilidad. A algunos miembros de la Iglesia se les dan esas cosas para utilidad de los demás. Y aquello a que sirven los carismas es la gracia santificante, que es lo que tiene el niño al bautizar o el pecador de toda la vida al morir no impenitente. Es grandioso, fíjense ustedes bien, vamos a verlo ahora grado por grado. De modo que todo lo que es de pocos se ordena a lo que todos están llamados a tener. Es más importante la gracia santificante que el don de milagros, la palabra de sabiduría y de ciencia, ¿y qué más? Y todo, todo lo otro. ¿En qué consiste la santidad? En el cumplimiento de los mandamientos divinos que todos estamos obligados a cumplir, o en la práctica de los excelentes consejos evangélicos, de la renuncia o la total a los, a cualquier relación de tipo carnal, generativa, la castidad perfecta, el celibato, la virginidad, la obediencia, la entrega al servicio de la Iglesia, la pobreza, la renuncia, vender todo, darlo a los pobres, no tener nada propio, aquellos consejos que Cristo da si quiere ser perfecto, hay eunucos que se castraron a sí mismos, déjalo todo y ven y sígueme. ¿En qué consiste ser santo? En oír y practicar los consejos evangélicos. Si quieres ser perfecto, haz esto. ¿Qué quiere decir? Que si no haces aquello, no eres perfecto. Según Santo Tomás, precisamente lo que quiere decir Cristo es: tú que quieres ser perfecto, que esto todo el mundo tiene obligación de ser perfecto, aquí te digo, haz esto. Dice Santo Tomás que el consejo se ordena al perfecto cumplimiento del precepto y que la santidad cristiana esencialmente consiste en la perfección del cumplimiento de los mandamientos. ¿Cómo lo prueba Santo Tomás? Con el Evangelio. La santidad no es de consejo, no es de superrogación, es de precepto. Si cumplimos la ley de Dios, perfectamente somos santos. ¿En qué hemos de medir el perfecto cumplimiento de la ley de Dios, en que consiste la santidad? Pues en los dos preceptos, el segundo semejante al primero, en que Cristo dice que consiste toda la ley y los profetas, y en que dice San Pablo que el fin del precepto es el amor. Y Santo Tomás dice, los consejos, como los preceptos, se ordenan al amor. Y el que ama a Dios y al prójimo por Dios y desde Dios, es santo. Y el que no, no. Entonces, la perfección consiste esencialmente en la caridad, principalmente según el amor de Dios, y en segundo lugar, según algún amor del prójimo, en que consisten los preceptos principales de la divina ley. El amor de Dios y del prójimo no cae bajo precepto según cierta medida, si moderadamente, un poquito, ¿no? Esto de las medidas es para las virtudes morales, en que puede haber un exceso y un defecto. Se puede ser goloso y comer demasiado, y se puede ser imprudente y comer demasiado poco. Se puede tener el corazón apegado a las bellezas del universo, y se puede ser incapaz de dar gracias a Dios de la belleza del cielo estrellado, ¿no? o del genio artístico comunicado a los hombres, lo cual es una atrocidad. Y podría llevar a una acedia y una falta de... Pero en esas cosas creadas, en la comida, en el sexo, en el descanso, en la cultura, hay términos medios que son la virtud. Pero en amar a Dios no hay término medio. No se nos dice, ama a Dios en la medida de tus posibilidades, sin excederte, ¿verdad? Si no hay exceso, no se puede amar a Dios demasiado. Por eso, fuera del cielo, nunca del todo un viador, como no sea la Santísima Virgen, que no tenía pecado original, y San José seguramente, y algunos santos especialmente, no carismáticos, sino los que Dios ha confirmado en gracia y ha dado un don de caridad perfecta, pura, pero de ordinario no somos perfectamente cristianos. Pero no porque no practiquemos los consejos, sino porque no cumplimos del todo bien lo que es común, que son los preceptos. La perfección consiste esencialmente en el cumplimiento de los preceptos, que son para todos. Instrumentalmente, instrumento es lo que no se busca por sí mismo, sino para otra cosa. La perfección consiste en los consejos, porque todos ellos, como también los preceptos mismos, se ordenan a la caridad. Y entonces explica en qué sentido la práctica de los consejos se ordena a los preceptos. Santo Tomás, esto que está diciendo, que está explicando que el estado de perfección es instrumental respecto de la santidad cristiana, instrumental. Esto que es muy importante, que bien explicado, a ningún religioso le quitaría la gratitud de haber sido llamado al estado de perfección, que es el estado religioso. Pero en cambio evitaría el riesgo, el decirlo, evitaría el riesgo de que todos los que no estemos constituidos en sacerdocio o vida religiosa, nos pensemos que somos cristianos de segunda fila, que no tenemos obligación de santidad, lo cual es falsísimo. Santo Tomás, ahora se dicen que estos son descubrimientos del siglo XX y no sé qué dicen del Vaticano II y no sé. En la Suma Teológica, un religioso dominico, Santo Tomás de Aquino, dice, nada impide que algunos sean perfectos no estando en estado de perfección y que otros estén en estado de perfección, sin embargo, no ser perfectos. Y dice, como los dice incluso en algún momento, se puede ser un mal religioso, dice aquí lo dice, como los malos obispos o los malos religiosos, no tienen caridad perfecta. Y en cambio un cristiano puede tener caridad perfecta. Nada impide que un casado, que un cristiano que no está llamado al estado de perfección, o que no es sacerdote, sea santo. Nada impide, al revés, está llamado a serlo. Y en cambio no garantiza que sea perfecto, que sea obispo, sea religioso, dice, contra la teoría de que los perfectos son los que están en la perfección, se contra, que en la Suma Teológica es siempre en favor de lo que Santo Tomás va a decir, no tiene después otra réplica, algunos están en estado de perfección, que dice, algunos están en estado de perfección, esto está dicho con... lo voy a leer en latín. Aliquisunt in statu perfectionis, qui omnino caritate gracia carent, que carecen en absoluto de caridad y de gracia, sicut mali episcopi aut mali religiosi. O sea, algunos están en estado de perfección que totalmente carecen de caridad y de gracia, en la Suma Teológica. Por tanto, no hay que argumentar, el estado de perfección. El estado de perfección es un instrumento. Si algunos tienen el instrumento y no lo utilizan, pues no les sirve para nada. Si acaso tampoco hacen bien a la iglesia. Pero a ellos no les santifican. Puede uno ser cartujo y no ser contemplativo ni santo. Se aburrirá él y correrá riesgo de dejarlo estar. Y si no lo deja estar, es igual, se estará allí. Cambio, amar a Dios sobre todas las cosas, estamos todos llamados. Algunos no están en estado de perfección, que no obstante son perfectos, y otros están en estado de perfección y carecen totalmente de santidad y gracia, como los malos obispos, los malos religiosos. Por tanto, no había que esperar el Vaticano II para saber que la santidad no consiste en estados. ¿En qué consiste la santidad? En amor y nada más. Si se pudiesen tener todas las virtudes morales y no tener caridad, no servirían para nada, aparte de que ninguna virtud es sobrenaturalmente verdadera si no está infundida e inspirada y movida por la caridad de Jehová. Pero esto digo de las virtudes. Ahora vamos a los carismas. Los carismas ya lo despachó San Pablo de una vez para siempre. Si yo hablase el lenguaje de los ángeles y te hablase todas las lenguas de los hombres, no quiere decir porque supiese muchos idiomas, sino porque tuviese don de lenguas, como los apóstoles en Pentecostés, que le entendían los de todas las tierras, según como si hablasen en su lengua. Si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y no amase, sería como un címbalo que daña, una campana que hace ruido. Dice, si diese todas mis posesiones para los pobres y no amase, de modo que San Pablo entiende que un hombre puede dar a los pobres todo lo que tiene y no amar. Qué admirablemente verdadero es esto. ¿Y por qué lo da? Pues por lo que sea, por vanidad, por masoquismo, para hacer la propaganda de frente a otros, para que desde entonces todos los pobres, a los que no le ha habido nadie que se lo diese todo, sean revolucionarios y él pase por ser el que ha liberado a todos los pobres del mundo, etc. Dice, y si diese mi cuerpo a las llamas, algunos mártires murieron quemados vivos, pero si yo me quemase vivo yo mismo, Dios mío, en el siglo XX lo hemos visto hacer por causas nacionales y políticas. Una persona puede arrojar su cuerpo a las llamas y no amar, y no le sirve para nada. Puede dar toda su fortuna. Y si mi cuerpo a las llamas de modo que ardiese y no amo, de nada me vale. Si doy todos mis bienes, sustento a los pobres, nada. Si tuviese toda la ciencia y toda la sabiduría, etcétera, etcétera, y tuviese todo el don de carisma de aconsejar y de orientar, pero yo no amase, soy vacío, nada soy, nada soy. De nada me sirve. Ese texto tiene un comentario realmente de doctora de la Iglesia, de carisma para bien de la universal de la Iglesia, de Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús, que le hubiese gustado ser mártir, le hubiese gustado ser sacerdote, le hubiese gustado predicar en tiempo del anticristo, haber vivido en tiempo de las persecuciones romanas, ser como Santa Juana de Arco, luchar en dando en batallas en defensa de la fe y del mundo cristiano, en las cruzadas, ser zuavo pontificio, defender la autoridad del Papa frente a la revolución, lo dice nombre, ser zuavo pontificio, ser cruzado, morir en un campo de batalla, y si muere en el campo de batalla no se puede ser a la vez mártir, pero hubiese querido ser cruzado y mártir. Y sacerdote, lo cual las mujeres no tienen que ser, lo veremos enseguida. Y Santa Teresita dice esto, que encontró la respuesta en San Pablo. El más excelente que todos los carismas es el amor, es lo único que da fuerza a todos. Sin el amor de caridad no serviría para nada que predicasen los apóstoles, ni que los profetas profetizasen, ni que nadie, todos los esfuerzos humanos de todo tipo, naturales y sobrenaturales, todos serían inútiles si no hay caridad. Según la ley de Dios, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo con ti mismo. Amar los unos a los otros como yo os he amado. Sin esto no hay. Nada. En realidad, el que no ama no está en gracia de Dios. El que no ama queda en la muerte, dice San Juan. El que no ama no está en gracia de Dios. De modo que, y la caridad, este precepto, y es, pertenece a la vocación universal de todo cristiano. Y aunque ahora dijésemos, oh, pero pocos llegan a esta perfección, sí, pero el argumento no vale, porque incluso de hecho, hay más cristianos que aman a Dios que cristianos como Santa Margarita de Alacoque o San Vicente Ferrer. Pueden tener la seguridad de que es así. Y esto lo han visto muchos santos que han tenido el carisma de verlo y decirlo. Yo no lo había entendido nunca, hasta que lo oí en Santo Tomás y lo entendí. Desde entonces lo enseño, lo digo, lo repito, lo inculco. Miren que cambia toda la perspectiva de todo. Así como en el plano de la creación natural, la dignidad de la persona es lo más excelente del universo. Y como decía Santo Tomás comentando la metafísica de Aristóteles, todas las ciencias y artes humanas se ordenan a una sola cosa, la perfección del hombre, que es su felicidad. De modo que, si se demostrase que el genio musical de una persona no ha contribuido a que el mundo sea feliz y los hombres sean más perfectos, aquello no es importante en la historia, no tiene valor. ¿Me explico? Tomando la palabra San Pablo, podría decir, si fuese capaz de componer todas las sinfonías de Beethoven y todas las óperas de Wagner y todos los oratorios de Händel, no sé si me explico, y construir la Catedral de San Pablo de Londres y las pirámides de Egipto, pero no sirve mi obra a que los hombres sean perfectamente felices, que a los hombres sean hombres, no ha servido para nada. ¿Qué sabemos si ha contribuido a la felicidad de los hombres la pirámide de Keops, para cuya construcción, por la vanidad y el poder de los faraones, murieron centenares de miles de personas? Y después todo el mundo embobado, ¡qué grandioso! Aquí mataron esclavos por centenares de miles para hacer una ostentación del poder del faraón. Todas las artes y ciencias se ordenan a una sola cosa, la perfección del hombre, que es su felicidad. Y todas las cosas que hay en el mundo, de la gracia. Todas, todas, todas. Estados de perfección. Sacerdocio, ministerios, episcopado, papa. Todo se conduce a que los hombres sean hijos de Dios, eternamente felices. Yo una vez, en un acto del apostolado de la oración, expliqué esto que dice Santo Tomás. Dije, miren ustedes, es la importancia del carisma del padre Ramier era hacer sentir a los cristianos que en su vida ordinaria, uniéndose con Cristo, estaban contribuyendo a la salvación del mundo. Que la vocación apostólica es universal y que lo primero que se necesita, y tal en algunas personas, muchísimas, lo único que tienen que hacer es unir su vida sinceramente con el amor de Dios y orar por la salvación del mundo y vivir su vida como una oblación unida con Cristo en la Santa Misa. Y esto es muy común, y la apostolación ha podido tener decenas de millones de personas a lo largo de la historia que las cuales ha santificado mucho. Y que muchos de ellos ni se sabe que han hecho nada. Y es que es el ejercicio práctico de lo que Santo Tomás dice. Hablé de esto y al sentarme después de hablar, el director de España de la Postadoración, Mendizábal, que es profesor teólogo insigne, me dijo, muy bien, Canals. Y por esto que usted ha dicho, también habría que decir lo que nunca se dice. Lo dijo él, nunca lo había oído decir yo. Que el sacerdocio común que tienen todos los bautizados, casados, religiosos, sacerdotes, obispos, papas, es más importante que el sacerdocio ministerial, diáconos, presbíteros y obispos. No que tengamos más derecho a mandar que el Papa, porque no tenemos. No que tengamos poder de absolver los pecados, porque no lo tenemos. No que tengamos poder de magisterio, o autoridad en la Iglesia, porque no la tenemos. Es que la autoridad en la Iglesia es que el poder de consagrar el cuerpo del Señor, el poder de absolver, el poder de enseñar, se da para bien de los cristianos. Y a ellos se ordena. Y entonces, miren ustedes, viene el catecismo de la Iglesia Católica y dice esto. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Ahora se le dice al niño cuando lo bautizan que es sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Número 1546, acabo de leer. Y el siguiente dice así. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque tienen una diferencia esencial, no solo de grado, están ordenados el uno al otro. Ambos participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo, Lumen Gentium, Vaticano II. Están ordenados uno al otro. Y en el catecismo sigue, lo que iba a decir, el sacerdocio común está al servicio del sacerdocio jerárquico, pensaríamos, no, pues no. Lo que es de pocos se ordena lo que tienen todos. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia, vida de fe, esperanza y caridad, vida según el Espíritu, sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia de todos los cristianos. Es uno de los medios, está en cursiva en el texto, por los que Cristo no cesa de construir y conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido por un sacramento propio, el sacramento del orden. De modo que lo que me dijo a mí el padre Mendizábal está implícito en el Concilio Vaticano II y explicitado explicando lo que quiere decir el texto del Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica recién promulgado. No sé si nunca se había dicho esto así, pero siempre ha sido así. Pero cuando me di cuenta de eso también, he dicho varias veces esto que voy a repetirme, porque me parece que es mejor así. No tengo ninguna doctrina propia, sino simplemente tal vez tengo ahora el carisma de decir lo que es común. No hay nadie que esté en el cielo por ser obispo, ni por ser religioso, ni por ser papa, nadie. Todo el mundo que está en el cielo es porque ha cumplido la voluntad de Dios. Que si es obispo, supuesto ser un buen obispo. Que si es papa, consistido en ser un buen papa. Que si es un religioso, consistido en aprovechar el instrumento de su vocación religiosa para su santidad. El instrumento, aprovecharlo para su santidad, que es el amor. En el cielo, lo decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Y esta célebre cuestión del sacerdocio de las mujeres, qué tontería, qué tontería. En la carta de Juan Pablo II dice: la estructura jerárquica de la Iglesia está ordenada totalmente a la santidad de los fieles. El único don superior que debe ser apetecido es la caridad. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, los sacerdotes, obispos o diáconos, sino los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que cumplen perfectamente los preceptos que a todos obligan. Preceptos a los que... para hacer bien a la Iglesia. Nadie está en el cielo por haber tenido palabra de sabiduría. Santa Teresa está en el cielo porque amaba mucho. San Juan de la Cruz está en el cielo porque amaba mucho, no porque tuviese el carisma que tuvo además en este caso instrumentos humanos especialmente aptos para hacer sentir aquella profunda conocimiento de la vida mística. San Juan de la Cruz no es un santo excelso porque sea seguramente uno de los poetas líricos más geniales literariamente de la humanidad. No está en el cielo por esto, porque aunque se demostrase que tal vez un pagano o un budista fuese literariamente mejor que San Juan de la Cruz, a lo mejor el otro no se salvó. Mire, nadie va al cielo por un talento literario, ni tampoco por una potestad jerárquica, ni por haber estado en estado de perfección. Los malos religiosos, los malos obispos pueden condenarse. De modo que, ¿qué importancia tiene esto práctica? Mire, que nos dejemos estar de cuentos, que no demos importancia a las importancias humanas. Qué difícil es esto, sentirlo. Yo desde que lo leí me estremecí y cada día pido a Dios que me lo haga entender y me haga ser consecuente con esto. Ayuda a entender la doctrina. El considerar dando gracias a Dios humildemente, mirar realmente lo que tenemos por gracia de Dios a nuestro alrededor en el mundo. Mirad. Santa Teresita decía en una poesía bellísima que se titula ¿Por qué te amo, oh María? Alaba a María. ¿De qué dice la traducción castellana que yo recuerdo? Dice, el estrecho sendero de los cielos, que el sendero es estrecho, es evangélico decirlo. Tú, pero es estrecho no porque haya que ser un atleta especial, era lo humano. La puerta angosta, la manera de que sea fácil pasar por ella, es el reconocimiento de nuestra pequeñez. El estrecho sendero de los cielos, tú lo has hecho accesible, practicando las virtudes sencillas de los pobres. La bienaventuranza de la pobreza de espíritu. La meditamos y la gracia nos ilumina y los doctores de la Iglesia que han tenido carisma de hacerlo sentir. Lean ustedes a San Juan de la Cruz y se encontrarán con la sorpresa de que la pobreza de espíritu excluye la complacencia y la posesión como bienes nuestros de los dones divinos, de las divinas revelaciones, de las experiencias místicas, de los carismas, de sentir las virtudes como fuerzas nuestras adquiridas por nosotros que tenemos derecho a tener y administrar nosotros, a sentirnos dueños de nuestra santidad. Esto no es ser pobre de espíritu. La pobreza de espíritu entiende, siente que todo don perfecto viene de Dios, que no tenemos nada que no hayamos recibido, que todo lo que hemos recibido es para ser estímulo y camino de don al prójimo desde Dios. Y que lo demás no sirve para nada. ¿Qué cuesta? Darse cuenta que no el cristiano perfecto, el cristiano que hace bien a la Iglesia, no lo es en la medida de su cultura, de su prestigio, de su distinción familiar o sociológica, de sus títulos profesionales o de sus cualificaciones, o no. Puesto que yo me he atrevido a decir, y lo digo en público muchas veces, no hay ningún papa que esté en el cielo por ser papa. No, señor. Estaría muy contento de saber que todos los papas están en el cielo. Pero esto ya lo veremos al llegar allí. Pero sé que ninguno, ni los canonizados, están allí por haber sido papas, sino por ser santos. Y que naturalmente, pues Fray Escoba, pues podía ser más santo que un papa santo, y era un hermano lego. Y ha habido santos analfabetos, ha habido santos de poco talento humano, que han amado mucho. Y nada, nada, nada, nada tiene nada que ver con nada. Y entonces digo que esto, para entenderlo, tenemos que verlo intuitivamente. Claro, puede pasar que nos pase lo que describía Costa y Llobera, y con la glosa de una poesía juvenil del sacerdote poeta Costa y Llobera va a ser la última etapa de mi conferencia, porque si entendemos lo que él dijo y lo que él entendió, habrán entendido todo esto, que los carismas son menos perfectos que la gracia santificante, que las potestades jerárquicas se ordenan al sacerdocio común, que los estados de perfección se ordenan a la perfección, que la santidad no consiste en los consejos sino en los preceptos, que lo más común es aquello que se ordena, lo más particular, en el orden de la gracia. Santo Costa y Llobera tiene una poesía que es diu Els Humils, que mi maestro, el padre Orlandis, la hacía leer y meditar, y quería que la leyeses, la pensases mucho. Se dirige a los humildes, o cors humils en la pobresa, que de tothom desconeguts, dins d'una santa senzillesa desconeixeu vostres virtuts. O corazones humildes en la pobreza, desconocidos de todos, en una santa sencillez, desconocéis vuestras virtudes. La gente que luce y más se estima a sí misma. de vuestra picha indiferente. Os pisa indiferente. Tampoco para el campo no sospita ocultas minas de oro y argent. Si vamos paseando por un campo, aunque debajo de nuestros pies hubiese una mina de oro, si la mina de oro no nos ha sido patentizada y no ha sido excavada y no sabemos que está allí, nosotros pasaremos tranquilamente, tan tranquilos. Dice así, la gente que se estima a sí misma y luce en el mundo, o en la iglesia, pisa indiferente estos corazones humildes. Santa Teresita decía esta línea, en el Señor, en tus altares hay más de una rosa fresca que a la que gusta brillar. Se entrega a ti, pero mi sueño es otra cosa, deshojarme. Esa rosa deshojada. Qué bonito. En tus altares, Señor, hay rosas frescas a las que les gusta brillar. Se entregan a ti, no dice que no sean buenas cristianas o buenas religiosas. Pero no es el sueño de Santa Teresita, sino la inmolación. Y Costi Dovere dice que la gente que luce y se estima a sí misma pisa indiferente estos corazones humildes como si fuesen ocultas minas desconocidas. Pero el ángel puro desde las alturas no confunde vuestra pequeñez, vuestra humildad, con la vulgaridad. No, esto no es la mediocridad en el sentido de poca entrega a Dios, poca excelencia, no, más santidad. No, l'àngel pur des de l'altura amb lo vulgar no vos confon. Pues sap que sou en feina dura, miners de Déu en aquest món. Sabe que vosotros, los corazones humildes en la pobreza, desconocidos y que no os conocéis a vosotros mismos, sois con trabajo duro, mineros de Dios en este mundo. Y Costi Dovere sigue diciendo, yo he visto la grandeza de las potestades humanas, y todavía más sublime que esta grandeza, he visto frentes coronadas por el genio, y lo he admirado todo esto. Pero ante vosotros, corazones humildes, cuando veo un hombre genial, un hombre poderoso, un hombre, no me ha venido abatimiento, me he quedado con respeto, admiración. Pero delante de vosotros, corazones humildes y pequeños, me siento humillado, decía el gran poeta. Me siento humillado. Me siento avergonzado. Me siento vacío. Ligero, em sento lleuger i buit. Me encuentro ligero y vacío. Porque ve que sois mucho más profundos que yo, que soy un hombre, un gran poeta, Costi Dovere. Se siente ligero y vacío al ver la sencillez de las personas. Y entonces dice que se sentiría inclinado a cantar, es lo que está haciendo, una poesía dedicada a los humildes. Naturalmente no tiene dedicatoria individualizada, supone él que son legión de almas pequeñas, ¿no? Yo de bon grat pues cantaría. Es que os importa del meu cant, que les importa de que les cante Costi Dovere. No se enterarán, nadie sabrá de quién habla. Estas almas pequeñas, desconocidos de todas, de todos, si nosotros fuésemos capaces de tener la sensibilidad y la humildad de Costi Dovere y que encontrarse humillado ante estas almas pequeñas, lo que no le pasaba delante de los poderes terrenos o de los hombres geniales. Una humillación que le pacifica y le hace venir ganas de dar gracias a Dios. Es una poesía muy profunda. Yo quiero decir que uno recuerda su vida y seguramente habrá pasado ante él almas así y no las ha visto. Pero a veces Dios te ha hecho el don de ver algunas. Esta persona, recuerdo en este momento, dos mujeres analfabetas. ¡Qué maravilla! Son de lo mejor que he conocido en el mundo, sin duda. De sentido común, alegría y capacidad de hacerte bien solo con contestarte qué tal, qué va, cómo están ustedes, qué maca, qué es la semana, etcétera, lo que sigue, ¿no? He visto personas, has encontrado por el mundo personas sencillísimas que no han buscado en su vida prestigio social ni familiar, que han servido a todo el mundo sin actitud de cenicienta, que nadie les ha dado las gracias y no han hecho más que estar al pie del cañón de todo el mundo. Miren ustedes, voy a decir una cosa con toda libertad de espíritu. Las poesías de los cantautores, que tanta cosa dudosa y soberbia y mundana, en algunos hay algunos clamores del alma natural y del cristiana. Y yo lo digo con toda libertad. A mí, si me dijesen, dime una canción de Juan Manuel Serrat que a ti te guste, pues La Tieta. La Tieta. Porque aquel señor, desde su seguramente secularismo y ironía sobre la vida religiosa y lo que sea, vio en la figura que debía ser lo millor una tieta de carne y ossos, tía seva, probablement. Dijo, perquè muchas mujeres solteras que han estado hasta ahora las, ya no se hace, pero antes las mujeres solteras se quedaban a cuidar a las hijas de sus hermanas casadas o de sus hermanos casados y trabajaban más que las casadas y cuidaban al marido de las hermanas y a veces al suegro y todo eso, ¿no? Lo que han hecho las mujeres solteras en las familias catalanas ha sido una cosa para escribir un poema. Y el poema lo ha hecho Joan Manuel Serrat. Doncs qui entre les tietes de Catalunya té vostè? Cors humils, de los que cantava Costa i Llobera. Pues bien, así como podríamos terminar esto para que se acuerden toda la vida. Si entendemos por tieta lo que es Juan Manuel Serrat canta, así como he dicho que nadie va al cielo por ser obispo, digo que mucha gente va al cielo por ser tieta, Y esto es lo que quería decir, que Dios nos dé el don de darnos cuenta de que lo importante es el amor sencillo y nada más. Porque sin amor sencillo nada sirve, la cultura, el prestigio, el ser obispo, el ser catedrático de universidad, el ser catedrático, ¿verdad? Amigo Urbaneta, nada. La docencia profesional es pedantería, el poder político es tiranía o vanagloria, ¿no? La riqueza, la creatividad técnica es propaganda y cuento, y todo se vacía de contenido, y las cosas no sirven a la felicidad de los hombres, y por tanto no son rectas. Mientras que si hay la sencillez y el amor de una tieta, mereces la canción de Serrat y la poesía de Costa y Llobera y los recuerdos de Santa Teresita del Niño Jesús. Y eso es lo que yo quería decirles al fin de este curso sobre la gracia. La gracia santificante es más importante que todas las otras cosas. Y todo sirve a la gracia santificante. Y no hay nada que sirviese para nada si no sirviese a la gracia santificante. Ni el sacerdocio ministerial, ni el estado de perfección, ni la palabra de sabiduría de los doctores. Nada. Muchas gracias. Otro lado.